creí entender su forma pura y la pensé una eternidad mientras oculta su locura. De sangre, la soñé por el rabal.